La Amarilla conquistó la Copa del Torneo de los Barrios. En una vibrante final, el equipo de La Amarilla se coronó campeón invicto del Torneo de los Barrios, denominado María de los Santos. El cotejo, que se jugó el jueves en el principal escenario deportivo de la ciudad de Durazno, terminó La Amarilla 2, Tadei 0. Tras el pitazo final, los jugadores de La Amarilla estallaron de alegría y celebraron junto a sus hinchas. Tadei también recibió elogios por obtener el vicecampeonato. En el partido por el tercer puesto disputado en el mismo escenario, Deportivo Durán venció al elenco de Ombúes por 3-0 y aseguró un lugar en el podio. De esta manera, finaliza una exitosa edición del Torneo de los Barrios, que una vez más congregó a miles de personas y fomentó la práctica del fútbol no profesional en la ciudad.